¿Qué valor le damos a la palabra del Señor? ¿Qué capítulo estamos leyendo? ¿Qué libro estás leyendo, hermano? No es para estar triste y solo y abandonado, pero leí tres libros, me fue muy bien. Pero yo quiero a mi esposa en la casa. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, es lindo estar enamorado. ¿Verdad, pastor? Así que, y aprovecho de decir esto. Todos los maridos levanten la mano, por favor. Aleluya, creo que hay, bueno, un consejo. No traten mal a sus esposas. Qué harta falta haces. Eso lo he pensado yo ya casi 2 meses. Está ya recuperándose en la casa de su mamá. Claro que voy todos los días, esa es otra cosa. Que tengo que cuidar los 42 cactus que tiene ahí arriba. Son las canas. El jardín, que tengo que hacer esto. Tengo que bañar a la pelusa. Que me mire y juegue conmigo, me hace así, no me responde. O sea que, pero igual la echo de menos. Entonces, es un reflejo de enamorado. Si yo amo a mi esposa, es porque amo al Señor. Y una cosa quiero decir, hermanos, yo no entiendo en mi vida pastoral. Lamentablemente tuve que atender a muchas familias, muchos maridos, muchas esposas, muchas familias que están en pleitos. No lo he entendido. ¿Por qué razón? Porque sencillamente quizás se descuidaron del Señor, quizás se descuidaron de la palabra. Quizás ya no hay oración, ni siquiera un agradecimiento en la comida que se tiene en la mesa. Olvidamos que Cristo es supremo en cada hogar. Es oyente silencioso de nuestra conversación. Él escucha. He tenido que decir a los papás que los niños son el barómetro del hogar. Ellos ven, escuchan. Si escuchan buena palabra, tienen buena palabra, buen lenguaje, pero si escuchan mala palabra, caramba, que hay que salir cascando. Hermanos, queremos ver a Jesús. ¿Cómo mostramos al Señor? El texto de Pedro dice: manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de libertinos. Eso dice la Biblia Internacional. Pierdan la estabilidad y caigan. Estamos advertidos. Hermanos, yo quisiera decir lo siguiente. El Señor inclusive dio específica instrucción. Dice: cuando ores a tu papá, entra en tu aposento, escuéndese, silencioso, tú solo, que nadie esté, que nadie te moleste, cierra la puerta, tránquese y conversa conmigo, conversa a tu padre que está en secreto. Y Él te recompensará en público. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es nuestro problema? Sencillamente es orar. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Ese papá tiene. Él responde. Y si la respuesta no llega, es porque algo, Él quiere lo mejor. Después llega. Hoy día nos corresponde la cena del Señor. Y yo le pregunto, ¿qué es para usted, para ti, la cena del Señor? Ah, una conmemoración. Ah, es una enseñanza de la iglesia al cual asistimos. Algo que me hace distinto del mundo. ¿Qué es? Yo quisiera invitarle, hermanos, a que cuando tengamos esto, pensemos un poquitito, porque el apóstol Pablo dijo, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Él allí en el aposento alto, cuando tuvo, dio específica instrucción. Los discípulos le dijeron, estamos en Pascua, tenemos que comer la fiesta, ¿dónde quiere cenar con nosotros, maestro? Él dijo, vayan a la ciudad, vayan a la aldea, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganle, y él le va a mostrar un aposento alto ya preparado. Preparen allí, vean todos los detalles. Hay que imaginarse, fueron los discípulos, prepararon todo. Él está todavía ocupado en mensaje con los otros. Ya llegó la hora, vamos a comer, vamos al aposento alto. Está todo delicado, todo solemne, todo limpio, todo tranquilo. No es una fiesta cualquiera. En una ocasión tuve un congreso en Buenos Aires, hace años, venía la evangelismo a fondo. Hablamos mucho de liberación. Pero hay una cosa, un detalle que nunca voy a olvidar que a mí no me agradó. Era la Santa Cena. Llegaron canastos de panes porque había unos 500 ahí. Dirigentes, pastores, obispos y unos cuantos. Y el dirigente dijo, mire, dijo, hoy día es la cena. El que ame poco, coma poco. El que ame poco, coma poco. El que ame mucho, coma mucho. Vi como se sacaba tremendo pan el más grande y andaba para acá. Discúlpenme. Para mí era grotesco. ¿Es eso lo que el Señor quería? La instrucción es muy clara. No tienen casa donde comer, dijo el apóstol Pablo. Fue severo. Ahora, después de haber cenado en el aposento alto, el Señor se levanta y instituye, o sea, deja un recuerdo para la iglesia. Allí en el aposento alto, Él se conmovió en el espíritu. Dijo, ¿cuántas ganas he tenido que yo quería comer con ustedes esta última cena? Está con los que amaba. Él tenía una misión que cumplir. Tal vez los discípulos todavía no entendían bien. Quizás no podían ver que su maestro iba a morir pronto. Estaban tan bien. Pero Él dijo, esta es mi última cena. Ya no beberé el fruto de la vida hasta que vuelva en mi reino. Con la iglesia triunfante en las bodas del Cordero. Aleluya. Espero que podamos asistir a aquella. Y Él se conmovió. Y allí estaba Judas. Ya estaba Satanás trabajando con ese discípulo Judas. Ya tenía el negocio hecho. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos lo entienden porque dijeron, a lo mejor va a ir a comprar porque era el tesorero. Pedro, yo te digo que antes que el gallo cante, ya me has negado tres veces. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Voy a morir contigo. Pero él sabe, yo he rogado que tu fe no falte, le dice el Señor. Le declara la debilidad. Declara, quizás, no voy a decir su poca hombría,